Fibra, 300 megas, más línea de móvil de 50 gigas, 3 líneas de móvil de 5 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 43 euros con 80 céntimos. Contáctanos, 611-573-571. Te esperamos en nuestras tiendas, Avenida Amado Granel Besado, 40, Calle Brasil 20 y Doctor Manuel Candela, 21, Origuán Comunicaciones. Ahora con Latin Travel. Envía paquetería a Ecuador por solo 9 euros con 25 céntimos. Ahora con Latin Travel. Latin Travel. Viajes, envíos de dinero y paquetería a Latinoamérica. 3 salidas semanales en Valencia. Calle Convento Jerusalén 26. Teléfono 962-067-550. 618-564-055. Más información en grupolatintravel.com. Edward Producciones y el Nené de la Salsa y N Producciones presentan por primera vez en Valencia, en un mismo escenario, a Daniel Calderón y los Gigantes. Pero si quieres le llamo Aventura. ¿Y quién eres tú? Por si fuera poco, los Inquietos del Vallenato. Quiero saber de ti, quiero saber qué siento. Vuelve porque yo te necesito. Los mejores del sentimiento vallenato en un concierto para la historia. Viernes 7 de octubre, Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7, Valencia. Reserva 667-248-362 y 654-681-572. Con todos sus éxitos, Los Inquietos, Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato. ¿Te lo vas a perder? Conecta. Conecta con los ritmos latinos. RTV. Latinos FM, Valencia 107.9. Benidorm 96.7. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Nos queda mucho café para compartir, es el Café Mañanero. Y vamos a continuación a abordar un tema bastante polémico en la sociedad española. Estamos hablando de una iniciativa que se ha puesto en marcha en la actual legislatura, es decir, el actual gobierno de Pedro Sánchez. Tiene que ver con la ley trans. Ley trans. Ya está por aquí Evelyn Lambert. Un momento, todavía no te escuchan. Un momento, Evelyn Lambert. Bueno, antes aprovecho la oportunidad para invitarles a un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor. Se trata de Bombay Aroma en la avenida del Cid número 25. Vamos a encontrar todos esos sabores provenientes de la India. Se va a ver sorprendido si visita este lugar porque tiene una gastronomía exquisita. Sí. El Café Mañanero a esta hora en Latinos. Y vamos con Evelyn Lambert, que nos trae información del apartado del entretenimiento y también del apartado social. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. Bien anunciaste, hoy vamos a hablar acerca de la ley trans, una ley que está ahorita en el ojo del huracán. Bueno, importante poner en contexto, la Organización Mundial de la Salud estima que entre el 0,3% y el 0,5% de la población mundial es trans. Esta ley trans que el Consejo de Ministros aprobó en junio, en una segunda vuelta, permitirá la autodeterminación de género, es decir, el cambio de sexo en el registro civil sin necesidad de informe ni tratamiento médico a partir de los 14 años. Hoy vamos a hablar acerca de esta ley con nuestra experta. Hoy tenemos el honor de tenerla acá en vivo. La tenemos en el estudio del Café Mañanero. Me refiero a Mireya Compani, nuestra experta legal. Bienvenida. Muchas gracias, Evelyn. Buenos días. Buenos días, Evelyn. Buenos días, Jorge. Nos gustaría primeramente comenzar que sabiendo qué hace falta para que esta ley sea aprobada. Pues mira, ahora en estos momentos el Consejo de Ministros ya la ha remitido al Congreso, o sea, aún falta un largo tiempo, porque primero va a pasar por el Congreso y el Senado. ¿Qué puede ocurrir aquí? Pues que modifiquen artículos. Así que quizá a finales de año, si tenemos suerte, ya vea la luz y con modificaciones. Con modificaciones. Y empecemos desde el principio. ¿Quién puede cambiar el sexo en su DNI según esta propuesta de ley? Pues ahora mismo, con esta ley que va a entrar, supuestamente, si se llegue con este articulado, pues a partir de los 16 años se va a poder hacer sin requisitos. Es decir, antes lo que te exigían era que tenías que tener diagnosticada una disforia de género, es decir, que no te identificaras con tu sexo que te habían asignado al nacer y que, aparte, hubieras tenido un tratamiento hormonal durante al menos 2 años. Entonces, a partir de ahora, a partir de los 16 años, puedes ir al registro civil y con tu mera declaración, o sea, con tu mera voluntad, ya te pueden cambiar el sexo. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, si alguien que cambió de sexo quiere volver atrás o, mejor dicho, se arrepiente? Aquí hay un procedimiento, digamos, de 2 fases. Es decir, yo voy al registro civil y digo, mira, yo quiero cambiarme de sexo. Entonces el funcionario te va a hacer que rellenes un formulario, te va a explicar cuáles son las consecuencias y tú lo rellenas, muestras tu disconformidad y tu cambio de sexo, a qué quieres pasar. Después, al cabo de los 3 meses, te van a volver a citar. Entonces, para que tú te reafirmes. Y a partir de ese momento en que tú te reafirmas, esta declaración se va a oficializar al mes. Es decir, tú en 4 meses vas a poder cambiarte de sexo. Vas a tener, es cierto, un periodo, digamos, que vas a poder volver atrás, que va a ser de medio año. Si tú al medio año decides, o durante ese tiempo, que no estás de acuerdo, pues irás otra vez al registro y volverá todo hacia atrás. Me toca siempre hablar acerca o dar ese toque farandulero y de entretenimiento, abogada y Jorge, y quiero hablar acerca de las estrellas que a nivel mundial han dicho públicamente que son personas trans. Tenemos, por ejemplo, el caso de Elliot Page, la estrella de la película Juno. De hecho, fue nominada a un Oscar por su interpretación y también participó con Leonardo DiCaprio en la película Inception. Ella anunció en diciembre del 2020 que es un hombre transgénero. Ahora es él e inició un cambio de sexo. También aquí en España tenemos el famoso caso de Ángela Ponce, una mujer trans que hizo historia en el año 2018 al convertirse en la primera mujer transgénero en concursar en Miss Universo, el certamen de belleza más importante a nivel internacional. Cuando Ángela Ponce participó, hubo un gran debate alrededor de su participación en un certamen que históricamente ha sido conocido por la participación de mujeres que nacen precisamente, ¿no?, con su órgano biológico femenino. Y vamos a hablar ahora del sector feminista, que el sector feminista aquí en España ha criticado enormemente este anteproyecto de ley. ¿Por qué el sector feminista está en contra de esta ley trans, abogada? Aquí es que hay muchos matices, porque ahora dicen, por ejemplo, imagínate un caso que pueda ser de que haya ahora, por ejemplo, una mujer que se convierta, que era, se cambia de sexo y tiene de pareja a una mujer. Imagínate que ahora, típico caso, que le pega, que sería violencia de género. ¿Qué sucede si la violencia de género, nosotros estamos aplicando, por ejemplo, este delito, porque se supone que viene del heteropatriarcado, de esa dominación del hombre sobre la mujer? Si ahora ella, que antes era ella, ahora es él, ¿tiene fundamentación o no? Claro. Esto va a ser uno de los problemas. Puede pasar, ¿no? Claro, de personas que tengan antecedentes por violencia de género. Claro, también. Incluso lo que se está diciendo es que si ahora, por ejemplo, claro, se dice además de un hombre se cambia a sexo de mujer, puede entrar, por ejemplo, va a entrar en el baño de mujeres con apariencia de hombre. ¿Quiere decir que existen vacíos legales en esta ley? ¿Que todavía no se sabe aún tienen cómo que abordarse o tratarse? Se van a abordar, se tendrán que hacer instrucciones, se tendrán que hacer reglamentaciones y claro, también tenemos que ver cómo va a evolucionar. Entonces son estas problemáticas las que desde el sector feminista pues está poniendo de relieve. Incluso van a poder optar a esas ayudas que tienen, por ejemplo, las víctimas de violencia de género. ¿Qué puedes? Se plantea aquí un reto muy importante para la justicia y esto, ¿quién lo dirime? Abogada. Pues por ahora vamos a ver cómo funciona la ley, o sea, si se va a dejar tal cual y después ya se iría por los reglamentos y las instrucciones. Y en todo caso ya llegará todo al juzgado a ver cómo se llega a aplicar. Lo que hablamos de muchos escenarios, perdón Evelyn, que se pueden presentar en este contexto porque estamos hablando de un cambio. Y planteaba ahora mismo el caso de una persona, por ejemplo, que cometa un delito, ¿no? Sí. Y luego decide cambiar de sexo y pasa de hombre a mujer. Como quiera que la norma no es la misma y esa es precisamente una de las discusiones que se da y uno de los reparos que tienen sectores en España con esta ley de violencia de género. El escenario cambia totalmente, luego la condena sería la misma. ¿Qué podría pasar? La verdad es que se torna un poco complejo abordar cuando, si bien es cierto, independientemente que sea hombre o mujer, es la misma persona la que ha cometido el hecho. Lo lógico es que se aplicara esta ley siendo cuando él era hombre, porque en el momento de cometer el delito era hombre. Pero es el problema que plantea la ley no ser igual para todos. Claro. Pero en el momento de la comisión, a ti te aplican la ley en el momento en que estabas. Entonces, si tú eras hombre, se te va a juzgar como hombre. Otra cuestión que observo, y muy respetuosamente, de esta ley trans que se empieza a tramitar, es que desde los 12 años la persona puede empezar a cambiar, puede iniciar el tratamiento. Para convertirse en mujer o hombre, ¿no? Ahora es que han quitado esos dos requisitos. El tratamiento hormonal ya no es necesario, ese tratamiento hormonal. ¿No? No, ya no es necesario. Antes sí que te lo exigían, primero que estuvieras diagnosticado con disforia de género, sí. Y ese tratamiento hormonal. Entonces lo que han hecho ahora es que estos requisitos ya no son necesarios. Sirve la simple declaración. Pero dependiendo de la edad, si eres muy pequeño, de 12 a 14, sí que te van a exigir una autorización judicial. Y a partir de los 14, de 14 a 16, que tú vayas al registro con el consentimiento de tus padres o tus representantes legales. Pero ya esos requisitos de la hormonación y de la disforia de género ya no están. A mí me llama poderosamente la atención que, por ejemplo, para inscribir un niño, un menor de edad, en un gimnasio, no se pueda. Y a veces ni siquiera con la autorización de los padres. Y bueno, pues se den también estos cambios que pueden llegar a ser mucho más significativos cuando la persona apenas se está desarrollando, ¿sí? Está en plena formación, ¿no? Son de los retos que plantea esta ley, por eso es susceptible de muchas críticas a favor y en contra. ¿Qué pasa con las personas extranjeras también que son trans? ¿También las ampara esta ley? En el caso de que estén en situación regular, uh-huh. Si en su país de origen no se les permite ese cambio registral, aquí sí que se les va a permitir que los documentos expedidos en España se les adecue al sexo que quieren. O sea, esa también es una de las novedades que se va, supuestamente, si sigue hacia adelante esta ley, pues que se va a implementar. Perfecto. Yo creo que este es un tema con tantas aristas, porque también se habla en este anteproyecto de ley de las personas intersexuales. Así es. Que ojo, y es importante a la hora de hablar acerca de estos términos, pues conocerlos, porque de pronto hay personas que todavía desconocen qué es ser una persona trans, qué es ser una persona intersexual. Por ejemplo, en el caso de los intersexuales, un término que se usa para describir de manera general a todas las personas que tienen cuerpo que no coinciden con lo estrictamente masculino o femenino. La intersexualidad puede aparecer de muchas y diferentes maneras y claramente ya no puede ser considerada una enfermedad. De manera breve, Mireia, ¿qué se habla de las personas intersexuales dentro de esta ley? Ahora lo que se está diciendo es que estos bebés que nacen intersexuales no van a ser sometidos a ninguna modificación genital y que incluso, a ver, salvo que haya una prescripción médica, ya sea por su salud. Perfecto. Que ahí sí que se va a poder ya considerar a los médicos lo que tengan que hacer. Y sus padres, sus progenitores, van a tener un plazo de un año para decidir si quieren que sea como varón o como mujer. Es decir, el primer año se va a dejar, digamos, esa casilla en blanco. No van a tener que decantarse por ninguna. Pero al cabo de los 12 meses, sí, ya sea hombre o mujer. Perfecto. Y también hay que destacar el tema de las terapias de conversión, porque se prohíbe, ¿no? Ahora ya están prohibidas. En este anteproyecto de ley, cualquier tipo de método, práctica o terapias de conversión, sobre todo porque son consideradas hoy en día como una infracción grave y con graves multas también, ¿no? Sí, de 10.000 a 150.000 euros. Ahora ya se va a prohibir todas esas terapias, esos métodos que servían o se supuestamente servían para modificar sobre todo esa identidad y esa orientación sexual o de género. Entonces ahora sí que se ha prohibido absolutamente. Mireya, ¿qué opinión le merece esta ley trans? ¿Cuáles son los principales inconvenientes que encontraría? ¿Cuáles son los principales retos a superar? La verdad es que voy a optar por la autodeterminación de género con personas menores de edad. Porque aquí sí que es cierto que los menores están atravesando, sobre todo en la adolescencia, una etapa de cambios y que no alcanzan, sobre todo la mayoría, esa madurez emocional. Entonces, yo estoy de acuerdo con el dictamen que se ha emitido el Consejo General del Poder Judicial de que sí que se podría hacer este cambio registral, pero siempre a partir de los 18, ya cuando ya se presupone que esa persona más madura ya sabe lo que quiere y que no haya un vaivén, ya digamos, emocional o de madurez. Esto va a ser uno de los puntos que sí que es cierto que son los que más se van a debatir, sobre todo en sede del Congreso y del Senado, para ver si se llega a subir esa edad o se mantiene como hasta ahora. Bueno, en Europa únicamente existen 6 países que tan solo exigen la voluntad de las personas para un proceso como el que se está aprobando o se pretende aprobar aquí en España. Estos países son Dinamarca, Malta, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda y Portugal. Yo sé que siempre hay un vox populi que se escucha, ¿no? Si se va o no a aprobar. ¿Qué es lo que se maneja en el ámbito, al menos el tuyo, Mireya Legal? ¿Esta ley la vamos a ver aprobada o va a costar que se apruebe y van a haber muchas enmiendas? ¿Qué es lo que se maneja en el Vox Populi? A ver, yo creo que se supone que van a haber bastantes enmiendas, enmiendas sobre todo por la autodeterminación de género, claro, por esas edades. ¿Se acabará aprobando? Posiblemente, yo creo que hacia finales de año va a tardar. Ya veremos cómo sale, pero saldrá a la luz. Así es. España se convertiría entonces en el 7º país en reconocer la autodeterminación de género. Bueno, Jorge, ha sido, creo yo, un tema justo y necesario abordar, sobre todo en estos tiempos donde se están validando los derechos de muchos grupos, incluyendo, lógicamente, grupos minoritarios como el grupo trans en España, que ha logrado, hay que decirlo, ganar muchas batallas ya, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es un paso adelante y también hay que reconocer estos casos, por supuesto. La convalidación de esta norma en Consejo de Ministros llega no en vano, en vísperas del orgullo LGBTI y un año después de que ya diera luz el anteproyecto, tras, y esto hay que decirlo, largas y difíciles negociaciones dentro del gobierno. Sí, así es, porque en el fondo el anteproyecto que se hizo hace un año, con el que se ha hecho ahora, solo han habido pequeñas modificaciones más a nivel técnico. O sea, que prácticamente es la misma que hace un año. Lo que pasa es que no se ponían del todo de acuerdo, pero ahora ya ha habido acuerdo, entonces ahora es el momento en el que pasa al Congreso. Muchísimas gracias, Mireya. Estaremos dando seguimiento a este tema desde el punto de vista legal y también con casos que hemos conocido en redes sociales de artistas, ¿no? Porque hoy podemos decir que hay muchos artistas de diferentes ámbitos, sobre todo del ámbito de la actuación, que se han dado a conocer ya como personas trans, como personas que pueden salir adelante con el género que han decidido tener o con el que han decidido proyectarse a nivel social, y yo creo que es sumamente importante abordar este tipo de tema, y también queremos que la población participe, ¿no? A ver, Mireya, en un minuto, pro y contra de esta ley trans, y finalmente, ¿crees que finalmente valga la redundancia, va a ser aprobada? Pros. personas intersexuales que tengan un plazo, sobre todo, claro, hablando de bebés, para que se les asigne ese sexo. Se reconocen muchos derechos que hasta ahora no se han reconocido a este colectivo. Entonces, eso es un gran avance que ya conste por ley. Incluso las terapias de aversión, que se reconozca legalmente. La autodeterminación de género entra en pro y entra en contra por el problema de la edad. Que se reconozca que a partir de los 18 tú, por tu mera declaración, puedes cambiar de sexo, eso es un avance. No hace falta que un médico diga tiene disforia de género o que te sometas a una terapia de hormonación. ¿Se va a aprobar? Se aprobará. Falta ver, yo creo que lo que van a cambiar o al menos van a intentar modificar serán las edades y ya los requisitos, ese consentimiento. O si se necesita algo más, alguna prueba médica o alguien que certifique ese diagnóstico. Es decir, si este adolescente, por ejemplo, sabe que quiere cambiar de sexo. Quizá vaya por ahí los tiros. Me decías, Evelyn, que se encuentran muchos casos de famosos internacionales que han decidido cambiar. ¿Cómo les ha ido luego de esos cambios en sus vidas? Especialmente teniendo en cuenta que se trata de trabajos públicos. En fin, ¿cómo los acepta la sociedad luego? Porque tal vez también el caso más relevante actualmente, porque ya se mostró con su identidad de género masculina, es el caso de Elliot Page, anteriormente conocida como Ellen Page. Ella empezó en este mundo de la actuación identificándose como mujer socialmente. Ahora, como Elliot se identifica socialmente como un hombre y ya obtuvo precisamente en este rol, en este nuevo rol como Elliot Page, su primer participación en una serie de Netflix que se llama The Umbrella Academy, y la verdad es que su público, sus seguidores lo tomaron de una manera bastante positiva. Yo creo que hoy por hoy este es un tema que se puede hablar de manera pública, y precisamente se puede hablar de manera pública debido a que hay también sombrías legales, ¿no?, que apoyan precisamente a las personas que deciden hablar acerca de su identidad de género. Y en España, bueno, conocemos el famoso caso de La Veneno, que hasta una serie salió acerca de la vida, ¿no?, y todo lo que vivió y sufrió en su momento La Veneno. Y el más famoso de España actualmente es el de Ángela Ponce, quien hizo historia en el Miss Universo, que es el certamen más importante a nivel mundial. Sujeto a muchas críticas su participación, pero ella definitivamente marcó un antes y un después en este certamen, que no solamente queda en certámenes de belleza la participación de personas trans. También recordemos que en el mundo de los deportes se han dado pues casos escandalosos de participación de sobre todo mujeres trans compitiendo, ¿no?, en diferentes disciplinas. Pero sobre ese particular, ya en la Federación Internacional de Atletismo, también incluso la FIFA, se acaban de pronunciar recientemente y están tomando medidas sobre el caso, porque finalmente pues es un cuerpo de hombre, es un hombre el que está compitiendo contra unas mujeres, o unas mujeres en su caso pues también contra hombres, y hay una discusión muy interesante sobre el tema, y existe la posibilidad de que se abra una tercera categoría. ¿Sería esa una salida adecuada? ¿Cómo lo ves, Mireia? Podría ser, pero yo creo que aquí los que tienen que hablar son más los médicos, ajá, que son los que entienden, que nosotros, que los juristas. Podría ser, pero siempre he avalado a nivel médico, porque entiendo que es por la testosterona. Sí. Entonces ahí yo creo que tendrían que pedir esos informes y decidir pues si es justa la competencia o no. Muy bien. Mireia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mireia. Muchas gracias. Estaremos dándole seguimiento a este tema y esperamos, por supuesto, tenerla aquí en el Café Mañanero próximamente. Pues muchas gracias a vosotros y volveré. Tiempo para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos.

evite caminar en libertad y por las calles así, así no más, como ayer sin temer cuando llegue la paz. Caminar en libertad y por las calles así normal. Tiempos que añoro, a veces lloro, pero casi siempre río. A los que estamos aquí y a los que están del otro lado, que puede ser tu hermano, que puede ser tu amigo, que puede ser todo lo que yo he querido. Tengo que ser valiente, valiente, salir a caminar contigo y rescatar nuevamente la sonrisa de mi gente. Víctor Muñoz, gente que desde temprano labra con sus manos la voz, el despertar de un futuro que pronto verá. Los Fantásticos, vamos a sembrar semillas de amor y de cambio, nuestra libertad. Hombre, es una bonita canción, una canción muy bonita. Tengo que ser valiente. Nacho Franco De Vita, Valiente. Participa también Víctor Muñoz. La buena música que está ahora en el Café Mañanero. Valiente, para mejorar este presente. Estamos a nombre de Tropicalísimo, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Deliciosas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales. Hoy retornan tras un merecido día de descanso. Tropicalísima dispone de una terraza, también de un comedor interior y de una excelente atención. Tropicalísima. Toma nota del teléfono para servicio a domicilio, porque si de pronto te antojas de un cholao es un... John Valencia, ¿cómo podríamos calificar? Es una ensalada, ¿no? Una ensalada proveniente de Cali, Colombia. Sí, es una ensalada. Es un tipo de ensalada que viene muy bien, además, en este. En de esta frutas, temporada. Ensalada de frutas. Sí, tiene muchas frutas. Bien. Tiene el helado, tiene una especie de como de ralladura de hielo. Ajá. Le echan esencias de colores. Sí. Y la verdad que es deliciosa, y sobre todo que es muy fría y es muy fresca. En este esta temporada de verano apetece mucho estar ingiriendo comida fría, fresca. Así que el cholao. Sí, el cholao. Una muy buena temporada para pasar a visitar Tropicalísima. Ya lo escucharon. Y si quiere viajar precisamente a la ciudad de origen de este delicioso manjar, pues John Valencia... Así tienes la información. Nos podemos ir a Cali a disfrutar de todo lo que ofrece Cali, aparte de la salsa, aparte de ese ambiente que es espectacular, pues tenemos que disfrutar, aprovechar la oportunidad que nos brinda aquí en España Seibo Viaje, para poder viajar al lugar que queramos. Recuerden que Seibo Viajes es la agencia especializada en paquetes turísticos para que ustedes puedan traer a su familia. Son 20 años asesorando a toda la comunidad latina en todo lo que tiene que ver con los vuelos. Tienen ustedes que llamar a este número telefónico, tenerlo a mano siempre. 963-360-987, 963-360-987, o también el WhatsApp 644-720-184. También puede visitar a cualquiera de las dos oficinas, una en Habano Granel Mesado número 5 y en Avenida Constitución 115. Seibo Viajes, la agencia de confianza para poder viajar a cualquier lugar del mundo. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Tenemos por un lado el Tour de Francia. Y por otra parte, el mercado de fichajes. Escuchas la programación internacional de Latino, Latino, RTV. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes y vamos a presentar hoy el programa a nombre de María Mentira Parrillada en la Avenida o Calle Manuel Candera, número 36. Se trata de un restaurante colombiano con carnes a la parrilla y al carbón. Además, platos típicos como la bandeja paisa, la chuleta bayuna y una gran variedad de platos. Platos a la carta. Y también dispone de menú diario. Recuerda, María Mentira Parrillada. Está abierta de martes a domingo. Así que a disfrutar los sabores de Colombia en María Mentira Parrillada. Entramos en materia. Entramos en materia con el Tour de Francia. Ayer tremenda etapa, exhibición del líder, John Valencia. Sé que estuviste pendiente de la etapa. Hoy tenemos una fracción que, a grosso modo, es fácil, terreno llano, pero con algo de pavé que siempre se le ha resistido, especialmente a los corredores colombianos. Y por eso genera preocupación una etapa que, en teoría, es de trámite. Pues sí, digamos que de trámites, no sé, hay gustos para todos en el Tour de Francia. Para mí, digamos, en mi gusto particular, este tipo de etapas son un poco descafeinadas. Digamos que yo puedo mirar por fragmentos y quizás la parte final, el embalaje. Ya, eso sí, que sirve de todas maneras porque hay muchos seguidores de la velocidad, hay muchos seguidores de la ruta y en este tipo de etapas pues tienen las delicias para disfrutar. Pero en todo caso, John, el tema del pavé se torna un poco tramposo. Sí, dicen que tiene sus condiciones especiales. Me parece tremendo cuando se levanta esa cantidad de polvo, parece que fueran en un desierto, y sobre todo la manera como maltrata las piernas ese sube y baje esa vibración que carreteras genera, estrechas. El pavé también juega un rol importante. Ojo que el que se quede cortado y se presentan muchas caídas. Sí. Y el que se queda cortado se queda, ¿eh? O sea, es difícil de volver a conectar con el grupo. Etapa trampa, entonces. Sí, además con algo de viento. No, tiene todos los ingredientes para hacer una etapa loca. Entonces vamos a dedicarle un buen tiempo a observarla. De hecho, los organizadores tienen ese propósito en incluir este tipo de etapa en el Tour de Francia. Es como ponerle un ingrediente diferente y generar también como, no sé, tipo de motivación para que aquellas personas que son más escépticos con el ciclismo, mucho más dados al fútbol, pues se interesen por echarle una ojeada al Tour de Francia. Hay que estar pendiente el día de hoy, teniendo en cuenta que, por ejemplo, entre los colombianos tengo entendido que Nairo es uno de los corredores que se desempeña muy bien en este tipo de situaciones. Bueno, dice, ha ido aprendiendo. Es que al colombiano, no, de hecho, nunca ha ganado un colombiano en este tipo de, pero no de terreno. Mucho tiempo, de pronto, un corredor que se podría adaptar un poco más a las condiciones de este tipo de terreno, por lo que viene del ciclomontañismo, es Egan Bernal y no está en competición. Entonces habrá que tener mucho cuidado y, hombre, ha llegado el momento de acabar con el maleficio, ¿no? Con ese tipo de terreno. Sí, así es. Vamos a estar atentos entonces a la etapa número 5, pero antes vamos con la crónica de la etapa 4 que se corrió este martes y que fue una verdadera exhibición del líder. En el día de ayer y escasamente ya en la cuarta etapa del Tour de Francia, comenzamos a ver las durísimas emociones de esta competición. Y es que no se han hecho esperar, ya que luciendo el maillot amarillo y después de 3 segundos puestos consecutivos, el belga Bob Van Aert del Jumbo Visma recuperó la sonrisa con una tremenda exhibición en solitario en el tramo final de esta cuarta etapa del día de ayer y que le ha permitido entrar en meta prácticamente volando y agitando los brazos como si fuesen alas, eufórico y haciendo honor a un liderato que reforzó en vísperas de la esperadísima jornada del pavé. Y es que Bomba Nader, de 27 años, ha demostrado que tiene la potencia en sus piernas para ganar este tipo de etapas. Y por qué no, estar peleando también el mismísimo Tour de Francia. Un todoterreno que quizá en el día de hoy puede demostrar más su potencia en un difícil territorio, el de pavé. Y es que después de esta victoria, la clasificación general ha quedado de la siguiente manera: liderando Bomba Nader, seguido del belga también Yves Lampaert a 25 segundos. Tercero Tadej Pogačar a 32 segundos. Cuarto Mads Pedersen de Dinamarca a 36 segundos. Y en la quinta posición vemos a Mathieu van der Poel de Holanda a 38 segundos. Y los mejores colombianos, se encuentra en la posición 22 Daniel Felipe Martínez a 1.09. Y en la 26 Nairo Quintana a 1.14. Y todo a la espera de la gran montaña. Y precisamente en el día de hoy y en la quinta etapa veremos ya algo bien complicado, y es el pavé, los adoquines, y en los cuales serán protagonistas los que puedan aguantar este infierno entre Lille y Arenberg, donde les esperan 11 tramos de durísimo pavé y que totalizan 20 kilómetros. Día en el que puede pasar de todo, ya que es un día de máximo respeto entre los corredores. Gracias, Adolfo. Es una etapa de respeto. Ahí lo estaba contando Adolfo Jiménez del Río. La de hoy, 157 kilómetros, terreno llano, es decir, no hay dificultad en lo que tiene que ver con ascensos ni descensos. Y simplemente habrá que tener mucho cuidado con las caídas, el viento y también lo estrecha que son las carreteras en algunos tramos. Bueno, lo que decíamos de este corredor que está liderando esta primeras etapas del Tour, tengo mucha expectativa por ver cómo se defiende en la montaña, porque si este corredor va bien en la montaña, definitivamente se ratifica que el Jumbo Visma tiene el mejor equipo de este Tour. Primoz Roglic, Vingegaard y este Wout van Aert realmente estarían para meterle miedo a Pogačar o a cualquiera de los que de los que intenten asomar la cabeza o, digamos, luchar por la general. Sí. Estaremos atentos a esta quinta etapa, la segunda que se lleva a cabo en territorio francés. Recordemos que el Tour empezó este año en Dinamarca. A propósito, mucho público en las vías, impresionante la afición por el ciclismo en Dinamarca. Bueno, también se ve en el Tour de Francia, ayer también mucho público en las vías. El Tour es el Tour. Sí, lo que me sorprende es que se corrieran tres etapas en un país que está tan lejos de Francia. Recordemos que algunas, por ejemplo, algunos de los países que suelen tener algunas etapas en donde puede pasar por zonas es España, donde precisamente tienen fronteras y vecindad, y con lo cual el recorrido y luego el llevar toda la infraestructura nuevamente a Francia no cuesta mucho. Así que de todas maneras, me imagino yo que la organización también en este proceso de expandir mucho más la influencia del Tour está mirando países claves, y Dinamarca puede ser un país también que además tiene muy buenos corredores y tradición de corredores importantes. Sí, merecidamente se ha llevado el Tour en este caso, ¿no? Allí ha empezado, las primeras tres etapas fueron en territorio de Dinamarca. Pues bien, continuamos con otras disciplinas deportivas. Bueno, antes de abandonar el Tour, destacar que los colombianos, en este caso Daniel Felipe Martínez, sigue siendo el mejor en la clasificación. Está en el puesto 22, a menos de un minuto del líder Wout van Aert. Ayer dio una muestra de su explosión. Ahora, se trata de un líder que muchos se lo ven, la inmensa mayoría, como líder momentáneo. Transitorio. Sí. que luego pues vendrá la montaña, que ya será a partir del el jueves, ¿no? No, el viernes llega la montaña. Ya la primera etapa de, con un puerto de montaña de primera categoría, llegada en alto además. Y ya a partir de entonces pero, podrían cambiar las cosas. Pero yo he visto a Wout van Aert defenderse bien en la montaña. No es su especialidad. Por eso, y teniendo en cuenta corredores que están en el pelotón, como es el caso del vigente campeón, Tadej Pogačar, el mismísimo Primoz Roglic, entre otros, por eso se piensa que el liderato de Wout van Aert, a pesar de la exhibición, de la explosión el día de ayer de fuerza y velocidad, se cree que, bueno, pues no sé hasta cuándo le puede llegar durar este maillot amarillo. Yo pienso que por lo menos hasta el viernes. Esperemos a ver, esperemos a ver. Decía Adolfo que es un todoterreno. Sí. Si este chico es un todoterreno, digamos que se defiende en la montaña, sin ser un sin llegar a los niveles estratosféricos de Pogačar, pero si se defiende en la montaña y mantiene esta regularidad, habría que ver. De todas maneras, como dicen en el Tour y en cualquiera de las competencias, la carretera pone a cada quien en su lugar, pero me parece que al equipo le viene muy bien, o tendrían ahí una especie de quebradero de cabeza como hacer con Roglic y con Pogačar cuando este, que en teoría es gregario, está mostrando este rendimiento y esa fuerza. Claro, claro. Hombre, pero eso sí, ha demostrado el conjunto Jumbo-Visma de que tiene fuerza, de poder, y además nómina, mucha nómina, porque además de Primoz Roglic, ahí está Wout van Aert y todo lo que ustedes miren, son Vingegaard. Capaces, y el gran Vingegaard. Sí, impresionante. Bueno, este tour... Inclusive mejor en una de las competencias, no recuerdo exactamente cuál, que las últimas que corrieron de preparación al Tour, llegó mejor Vingegaard que Primoz Roglic. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa finalmente. Esto apenas está empezando. Recuerden, hoy quinta etapa. El Tour de Francia lo pueden seguir en España en Teledeportes y en las etapas más importantes en la 1. Lo pueden seguir también en Eurosport, ya, pero eso ya corresponde a la televisión de Pau, quien tiene el privilegio pues de seguirlo, pues felicitarlo, pero está ahí la alternativa de la televisión pública para disfrutar del mejor ciclismo internacional. Dejamos el ciclismo y vamos al tenis, donde Adolfo Jiménez del Río le está siguiendo en la pista a Rafa Nadal y todo lo que tiene que ver con Wimbledon. Definitivamente, cuando nos acercamos ya a rematar el Gran Slam de Wimbledon en esta última semana y en los cuartos de final, comenzamos a ver los partidos más intensos de todo el campeonato. Y eso fue lo que protagonizaron en el día de ayer el ex número uno del mundo, Novak Djokovic, frente al italiano Jannik Sinner, y en donde Djokovic demostró de qué está hecho, remontando un durísimo partido ante el italiano 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2. Tremendos 5 sets protagonizaron estos dos grandes tenistas a nivel mundial. Pero su contrincante en las semifinales, precisamente Cameron Norrie, también lo dio absolutamente todo en el tremendo partidazo ante el belga Goffin. 6-3, 5-7, 6-2, 3-6, 5-7 fueron los números que demuestran la intensidad de estos partidos. Y para hoy, nada menos que tenemos en acción a Rafa Nadal, que se enfrenta al estadounidense en cuartos de final a las 3:45, el estadounidense Fritz. Y también a esa misma hora, la revelación de este Gran Slam, el chileno Cristian Garín, se enfrentará nada menos que al polémico y problemático australiano Nick Kyrgios, quien ganará este durísimo duelo. Y en la parte femenina, también tremendos partidazos, ya que las alemanas Tatiana María y Niemeyer terminaron con tremendo partido 4-6, 6-2, 7-5. Pero en dobles masculinos han demostrado la calidad que tienen la pareja de colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, que en cuartos de final vencieron a los estadounidenses Kudia ISOC 636367 para quedar en un resultado suficiente para pasar a la gran semifinal. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la información del tenis. Y vamos ahora con el mercado de fichajes. Pero antes, algo muy interesante para las personas que envían dinero a distintos países de América Latina, para que lo tengan presente. Por aquí está Chico, que nos trae el informe de cómo está la cotización del euro, y con una sala de envíos donde va a encontrar siempre el mejor cambio. Sí, Checo, a esta hora de la mañana nos trae entonces la cotización del euro. Un servicio muy importante que encuentra diariamente en este espacio. A ver, Checo. Jorge, muy buenos días para usted y para todos los oyentes del Café Mañanero. Les cuento que el cambio para sus giros en Wilfer Envíos para el día de hoy hasta las 13 horas o 1 de la tarde serán con las siguientes tarifas. Bolivia, 7.40.03 el boliviano, convertible a 1.06.63 el dólar. En Colombia, por ventanilla, a 4.030.01 pesos. Depósito en bank, 4.055.96 pesos. Ecuador, 1.006.75 en dólares. Guatemala, 8.17.09 quetzales. Honduras, 26.08.84 lempiras. Nicaragua, 1.06.75 en dólares. Paraguay, 7.211.79 guaraníes. República Dominicana, 59.02.11 pesos. Venezuela, 5.27.55 bolívares. Y para Cuba, 24.68.45 pesos. Recuerde que Wilfer Envíos está ubicado en la avenida Pérez Galdós 105 bajo 3 en toda la esquina. El WhatsApp 744-653-155. Número telefónico fijo 960-150-163. Wilfer Envíos, somos su mejor opción. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Continuamos con el repaso de la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río nos tiene información del mercado de fichajes. A última hora en el día de ayer se conocieron los últimos movimientos del mercado de fichajes y fueron los siguientes. El Bayern Múnich y el Chelsea se disputan en una durísima competición por hacerse con los servicios del central De Ligt, que tras estancarse sus negociaciones para renovar, parece dispuesto a abandonar la Juve. Origi ya luce de rossonero, agradecido y orgulloso tras acabar su aventura con el Liverpool, y se ha comprometido como delantero del Milán hasta el 2026. Y en el Manchester United se construye un nuevo proyecto con Ten Hag incorporando a una de sus peticiones, el lateral del Feyenoord, Tyrell Malacia, que firma hasta el 2026 más otra temporada opcional. Pero Christophe Galtier ya ha sido presentado en el día de ayer como nuevo entrenador del PSG, después de que horas antes se hiciera oficial la salida de Mauricio Pochettino. Y en el Barcelona y el Tottenham parece que ya hay un principio de acuerdo para la cesión del Lenglet. Y es que el club inglés también quiere llevarse como compañero de saga nada menos que a Pau Torres. Y en la segunda división, el Málaga ya espera a Rubén Castro después de que el Cartagena diera por perdido al delantero. Estas son una de las grandes noticias del movimiento de mercado de fichajes. Eso sí, sin dejar por fuera lo que el Fútbol Club Barcelona reveló en el día de ayer: la firma de Frank Kessié hasta el 2026. Y con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Asimismo, Andreas Christensen se unió bajo las mismas condiciones. Y el Fulham confirmó la llegada a sus filas del centrocampista Joao Palhinha, quien firma hasta mediados del 2027, procedente del Sporting Club de Portugal. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Nos queda